Al menos fueron 10 las explosiones escuchadas en Tel Aviv, según un nuevo cable, y dice que dos de los proyectiles o misiles cayeron en dos suburbios, uno en Julón. ¿Dónde es Julón? Julón queda cerca de Bat Yam, en el sur de la ciudad, es posiblemente, casi seguramente, nuclear. ¡Caramba! ¡Nuclear! ¿Cuál es tu fuente, Erika? ¡Nuclear! ¿Cuál es tu fuente? ¿Cuál es la fuente de esta información, Erika? No puedo yo ahora entrar en asuntos de fuentes por razones obvias. Perfectamente, Erika. Estamos al aire y seguimos informando permanentemente, Erika. Parece ser que estos misiles que atacaron Tel Aviv fueron lanzados desde plataformas móviles, porque las plataformas fijas fueron destruidas casi en su totalidad ayer. Bueno, hay que admitir que... así se lo dije en nuestra conversación en vivo ayer a Dan Pavlovsky a las 2 de la tarde, fuera de México precisamente. La CNN da... Eso precisamente es lo que tenía el ejército israelí, y las baterías móviles que no son detectables a través de los satélites